decirte adiós, cómo terminar la relación, cómo contártelo sin dañar tu ilusión, no lo sé. Más intenso y más vivo que nuestro amor, y me siento culpable, no mereces más dolor. No, no, no, no sé cómo decirte adiós, cómo terminar la relación, cómo contar. Decirte adiós, cómo acabar esta